Mega Minería, y en este caso estamos en comunicación con Marcelo Lleró, uno de los referentes de aquí de la provincia, de las Asambleas por el Agua. Y bueno, le damos los buenos días. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal? Muy buenos días, Nacho. ¿Cómo estamos? Principio, ¿cómo estamos? Buenos días. ¿Cómo te ha tratado el viento? Y después, bueno, ¿qué está pasando con esto, ¿no? La verdad que bastante complicada la situación, ¿no? O sea, en lo personal y barrial, si te puedo decir, acá en el barrio Yapeyú y el barrio Matiú, en el extremo norte de Las Heras, estamos desde ayer a la madrugada sin electricidad. Así que, bueno, se han caído cantidades de postes, de líneas eléctricas, inclusive el transformador del barrio está caído, así que no sabemos cuándo iremos a volver a contar con el servicio, ¿no? Y me contaba ayer a la tarde que una compañera de San Alberto, en la zona de Uspallata, que allá también ha sido un desastre, también con las líneas eléctricas cortadas y demás, ¿no? Situación que se ha de repetir, supongo, en muchos lugares de la provincia, el Gran Mendoza. Y bueno, por supuesto que todo esto es nada al lado, comparado con lo que ha llegado a ocurrir allá en el Valle del Sol y Las Vegas. No tengo del todo claro, parece ser que también en El Salto, en la localidad del Salto, así que donde decenas de familias han perdido directamente todo, su vivienda con todo lo que había allá adentro, sus animales, todo, ¿no? Hay alrededor de 35 casas con daño total, esa era la información que estábamos dando más temprano. Daño total, o sea, claro. Que está han perdido todo, la verdad que es muy preocupante lo que ha pasado. Exactamente, estamos hablando no de casas de fin de semana o de cabañas para alquiler turístico, uh-huh, que tengan familias acá del Gran Mendoza, sino de familias que viven habitualmente allá, ¿no? Uh-huh. Que realmente, digamos, lleva la situación a otro nivel de complejidad y de urgencia, de necesidad de asistencia realmente muchísimo mayor, ¿no? Y que de alguna manera nos tiene que hacer replantear una vez más en qué medida la sociedad mendocina está preparada para hacer frente a contingencias meteorológicas, climáticas, geológicas, frente a un sismo fuerte, frente a los ondas, que inclusive a lo largo, si tenemos en cuenta que el principal hecho sísmico mendocino en cuanto a víctimas humanas fue el terremoto de 1861, luego a lo largo del siglo XX, sí, hubo el de San Juan en 1944, pero en la provincia de Mendoza no hubo tantísimos muertes y víctimas fatales por sismos, ¿no? Prácticamente podemos decir que hubo más muertos por cuestiones vinculadas al sonda, o sea, no debidas al sonda, sino vinculadas a la ocurrencia del sonda. A lo largo del siglo XX hubo más muertos en Mendoza que debido a terremotos, ¿no? ¿Por qué hace esta diferencia? Estamos preparados a eso, ¿no? ¿Por qué hace esta diferencia como vinculadas al sonda? Y porque pareciera que muchas veces no le damos la suficiente importancia, uh-huh, desde el punto de vista de las políticas públicas, de las exigencias a las empresas encargadas de la prestación de servicios, a la necesidad de que los municipios se pongan mucho más las pilas en cuanto a considerar lo que ocurre con el arbolado público, con las líneas de alta tensión, y bueno, concretamente en lo que respecta a lo sucedido ayer en Las Vegas y Valle del Sol respecto de los planes no solamente de manejo del fuego, sino de evitar, de prevenir que lleguen a ocurrir este tipo de incendios, ¿no? Cierto, por supuesto que es muy difícil llegar a controlarlos, pero digo, y esto no solamente a nivel mendocino, sino a nivel nacional, ¿no? Yo no podría dejar de recordar, más allá de desconocer los detalles realmente, porque no quiero opinar respecto de los detalles de este caso puntual, de los incendios de ayer, ¿no? Pero sí recuerdo bien los del día de la primavera, el año pasado en el Piedemonte y la precordillera mendocina, y las declaraciones en el primer verano de este gobierno nacional, cuando el por entonces ministro Bergman, ahora secretario, dijo que frente a la temporada de verano que se nos viene y los riesgos de incendios, bueno, no tenemos mucho equipamiento y lo mejor que podemos hacer es rezar, ¿no? Entonces, creo que estos son cuestiones en las cuales el Estado de ninguna manera puede estar ausente, no debe estar ausente, es criminal la ausencia del Estado en estos temas. Y a la hora de establecer prioridades en la inversión pública de los dineros de todos, me pregunto qué es más importante, ¿no? O sea, Lamentablemente vemos municipios, lugares, y en el Estado Nacional también, en donde se despilfarran dineros públicos en cuestiones absolutamente superfluas, mientras no se cuentan con muchas veces con los medios materiales y humanos para hacer frente a las necesidades más urgentes y que a veces no son cotidianas, pero que cuando surgen, como en estos casos, realmente el no contar muchas veces con todos los medios necesarios para hacerle frente, evitar daños mayores, evitar pérdidas de vidas humanas y demás, esa falta de inversión se nota, ¿no? O sea, pongo en comparación, por dar un ejemplo muy, muy simple, cotidiano y burdo, y que en términos monetarios no es tan grande, como por ejemplo la remodelación de la Plaza España, que estaba 95% sana. ¿Era necesario cerrar, bloquear el acceso a todos los mendocinos durante un año y medio de la Plaza España, gastar un dineral que va a parar a empresas constructoras, simplemente porque faltaban algunas, se habían roto algunas de los cerámicos cuadraditos chiquitos? Realmente no era una plaza que necesitara, 50 o más millones de pesos a esta altura ya, con los mayores costos que esto está implicando, ¿no? Así que veo realmente una muy mala priorización del papel del Estado y de los dineros con los que contamos, ¿no? Y no tenemos acceso a esa discusión tampoco, digamos. ¿Esa prioridad es de quien, digamos, estrictamente del municipio, o pensás que sí hay forma de decir, bueno, a ver, pongamos la plata en otros lados? Y realmente sería muy bueno poder llegar a contar con programas de presupuesto participativo en donde los ciudadanos, concretamente, y no solo de una manera extremadamente indirecta a través del voto de los concejales, diputados provinciales o los legisladores nacionales, pudiéramos llegar a tomar realmente en cuenta este tipo de discusiones, ¿no? Me parece que son cuestiones muy centrales respecto de la calidad de nuestra democracia, y en donde no puede ser que un mínimo puñado de funcionarios que en algún momento fueron elegidos, quizás hace unos cuantos años, y sin haber explicitado qué es lo que iban a hacer con el dinero público, puedan tomar decisiones tan alegremente, ¿no? Sin contar con realmente un consenso de la ciudadanía. También lo podríamos llevar a muchísimos otros casos, como por ejemplo el decreto publicado hace pocos días por Patricia Bullrich, de aumentarle de una manera a niveles escandalosos los salarios a todo el personal de las fuerzas de seguridad, ¿no? En donde, por ejemplo, el jefe máximo de gendarmería, solamente de aumento, el aumento del jefe de gendarmería equivale al salario de un profesor titular con dedicación exclusiva en la Universidad Nacional, o en donde el aumento del nivel del rango más bajo de los gendarmes supera ampliamente el salario de una docente mendocina, ¿no? Estamos el aumento, ¿no? Supera esos salarios. Entonces creo que, bueno, y este tipo, me parece que esto tiene que ver con la otra cuestión de la 7722 en relación a cómo tomamos los argentinos, y en este caso particular los mendocinos, las decisiones que nos afectan a la vida de todos, ¿no? Que tienen que ver con decisiones de fondo acerca del Estado, de la provincia, el territorio, la sociedad y nuestro ambiente, ¿no? Ahí entramos en otro tema, Marcelo. Justamente hay como voces o rumores, y no tanto, que están hablando de ir nuevamente contra la 7722, tomando los dos proyectos que no prosperaron el año pasado, y que, bueno, que hay que ver qué pasa ahora con respecto a las nuevas fichas políticas que se están moviendo con respecto a las elecciones, ¿no? Sí, tal cual. Y agrego, a los dos proyectos que mencionás del año pasado, de los senadores Abraham y Agulles, a ellos se agregó en el mes de mayo de este año el del diputado Martínez Guerra, que establece un articulado muy frondoso de crear otro organismo más en relación a la cuestión del agua, que en realidad realmente sería un organismo burocrático, un consejo provincial del agua, que realmente no considero personalmente que sea necesario. Existen muchos organismos en el Departamento de Irrigación, en el Ejecutivo, hay muchos organismos, y a través de los cuales incluso el Consejo Provincial del Ambiente, a través del cual las universidades, las organizaciones relacionadas con el medio ambiente también puedan tener oportunidad de participación, sin necesidad de crear otra comisión más, que realmente termine siendo una cáscara vacía, ¿no? Uh-huh. Pero que ese proyecto, ahí, en el penúltimo artículo, así, de chiripa, dice, deróguese la ley 7722. Así, lisa y llanamente, los proyectos de Agulles y Abraham apuntan a reformas, a modificaciones que son bastante de fondo, porque, por ejemplo, coinciden las dos en eliminar por completo el artículo 3 de la 7722, que implica que cualquier proyecto que, respetando la condición de no usar sustancias tóxicas, pueda ser aprobado por el Ejecutivo, debe ser enviado a la legislatura, ¿no? Para los proyectos de minería metalífera. Bueno, ambos proyectos dicen, bueno, ¿para qué tienen que intervenir los legisladores? Sí, ya en el Ejecutivo ya se examinó suficientemente desde el punto de vista técnico el proyecto. Bueno, y acá es una de las cuestiones importantes que justamente pensando en esto, hacía esa mención yo recién, ¿no? O sea, ¿se trata solamente de evaluar técnicamente un proyecto o de toma de decisiones políticas de fondo acerca de lo que queremos los mendocinos en nuestro territorio, ¿no? Es decir, el candidato Rodolfo Suárez hace poco decía, bueno, hay un artículo de la 7722 refiriéndose justamente a esto del paso por la legislatura, decía que es un absurdo total, con esos términos se expresó. Bueno, a ver, yo le invitaría a que lea el fallo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que no le pareció que fuese ningún absurdo total y que ratificó la plena constitucionalidad de la ley en todos sus artículos, ¿no? Y sobre este artículo 3, que fue uno de los más atacados por las empresas mineras junto con el número 1, el de la prohibición de cianuro, ácido sulfúrico, mercurio y otras sustancias tóxicas similares, bueno, la Suprema Corte fue muy contundente en su argumentación al decir que, bueno, cuando hay asuntos que son de alta sensibilidad y compromiso de la sociedad mendocina y su territorio, cuando hay decisiones que son muy de fondo, se puede perfectamente solicitar que la legislatura tenga su última palabra y tenga que decir qué se hace y qué no se hace. Mejor que pase que no. Guardamos todo por decreto. Claro, mejor que pase, digamos, mejor que pase por la legislatura. Exactamente. Entonces dicen, bueno, lo que pasa es que se convierte en una cuestión política y entonces aparecen a trabarla con cuestiones absurdas. No, son cuestiones absurdas. El proyecto minero San Jorge, que fue aprobado por el Ejecutivo en enero del 2011, por suerte que tuvo que pasar por la legislatura, porque realmente la decisión de aprobar San Jorge no fue una decisión técnica, fue claramente una decisión política. Recordemos, por entonces era ministro Paco Pérez, quien tenía fuertísimos vínculos con los directivos de Minera San Jorge. De hecho, era amigo de ellos desde su época en que compartieron las aulas del Liceo Militar. Cursaron la carrera de Derecho juntos y habían compartido un estudio jurídico. Entonces, había una fuertísima decisión política de que el proyecto se aprobara a como diese lugar. Y el por entonces director de protección ambiental, Ricardo De Bandi, de alguna manera, y me pongo yo en el pellejo de él, le dijeron, bueno, a ver, mira, ponele todas las trabas técnicas que quieras, pero no tenés margen político para desaprobarlo. Y de alguna manera eso fue, me tocó intervenir en el procedimiento técnico de la comisión evaluadora y realmente fue una cuestión en donde muchos funcionarios técnicos del Poder Ejecutivo trataron de ir emparchando. Fue un proyecto que salió, recordémoslo, con 141 parches, pero básicamente de alguna manera se trató de lo siguiente, para expresarlo en términos, si se quiere, escolares o pedagógicos. Mira, era como si las autoridades de aplicación le decían, mira, flaco, tu proyecto minero en realidad está para desaprobarlo, se merece un 3. Pero como resulta que tu papá es amigo de mi jefe, te tengo que poner el aprobado, te tengo que poner el 6, porque no tengo espaldas para ponerte el 3. Así que te pongo el 6 y después con el tiempo me vas completando toda la información que faltaba, arreglando toda la enorme cantidad de irregularidades, de información faltante, de contradicciones. Y bueno, después vamos viendo así, de todas maneras, pero el aprobado te lo doy desde ya, aunque no lo merezcas. Entonces, ¿con qué rigor o veracidad nos puede venir a hablar Rodolfo Suárez, como lo hizo hace pocos días, de que eso de pasar por la legislatura es decir, dijo, como si yo tuviera una Ferrari, los técnicos de la Ferrari me dicen que está en perfectas condiciones y se lo mandamos a los legisladores a ver que me digan si puede funcionar. Bueno, en primer lugar, no son ninguna Ferraris a prueba de todo los proyectos que vienen siendo aprobados. Y inclusive, por ejemplo, lo podríamos llevar también al caso del fracking, ¿no? Lo que fue el dictamen de la Fundación Crisit sobre los primeros pozos de fracking hechos hace 4 años en Puesto Rojas, y que sin embargo, a pesar de que fue un dictamen muy severo y duro, la directora de Protección Ambiental, es el mismo día que recibe el dictamen, aprobó el proyecto y al día siguiente empezaron a fracturar en Puesto Rojas. Entonces, estaba todo arreglado. Claro, totalmente descarrilado. Es una cuestión en donde justamente se vienen manejando con una impunidad tal que, bueno, el hecho de que pase por la legislatura no implica una garantía total, pero por lo menos implica un filtro más, una posibilidad más de que otras voces se hagan escuchar y le hagan entender a los responsables políticos acerca de las falencias técnicas que puedan tener los proyectos, y por otro lado una instancia de discusión política de qué es lo que los mendocinos realmente queremos o no, porque de fondo no es una cuestión técnica, sino fuertemente y en el mejor de los sentidos política en relación a la toma de decisiones, ¿no? No, porque parece que confundimos política con elecciones y con llegar a ocupar cargos de poder, pero no, la política es algo, por suerte, muchísimo más amplio que eso, ¿no? Así que bueno, es lamentable que esto ahora, los dichos, bueno, a través del periodista Marcelo Torres en su columna política de la semana pasada, cuando dijo, bueno, el gobernador Cornejo quiere llegar a que al final de su mandato, es decir, con esta legislatura, antes del recambio legislativo, y él querría que se llegue a la reforma de la Constitución Provincial y de la Ley 7722. Es decir, dos cuestiones realmente muy de fondo, que creo que de ninguna manera cuentan con el beneplácito de los mendocinos, pero después de las elecciones, ¿eh? O sea, el año pasado, cuando los senadores Abraham y Agulles plantearon sus proyectos de reforma, bueno, finalmente se armó tal batabola que dijeron, bueno, no hagamos tantas olas, esperemos a que pasen las elecciones, porque si no vamos a salir perdiendo todos, nos van a forzar a dar la cara ante la ciudadanía, a que la ciudadanía se entere de que realmente tenemos este tipo de intenciones y aplaquemos el debate hasta que pasen las elecciones. Después de las elecciones aprobamos las modificaciones. Bueno, eso me parece que es absolutamente inaceptable en una sociedad, en un sistema político que quiera ser claramente democrático, ¿no? Tal cual. Marcelo, muchas gracias por tu tiempo, como siempre. No, por favor, al contrario, muchas gracias a ustedes, un abrazo y bueno, y sobre todo un saludo y un abrazo muy grande para todos aquellos que de muy diversas maneras y sobre todo Las Vegas y el Valle del Sol están pasando por este tan difícil momento. Tal cual. Y para vos también que les vuelva la luz pronto. Ojalá así sea. Bueno, buenos días.